I got a new world in my view. Lord, my journey I pursue. I said I'm running, running for the city. I got the new world in my view. Bueno, finalmente les vamos a mencionar otras cosas que estamos esperando como estrenos para este fin de semana. Una que se estrena precisamente y otra que yo estoy esperando con ansias. La que yo estoy esperando con ansias es porque se ve que es muy mala la película. Se llama Snakes on a Plane. La traducción será Serpientes en un avión. O sea, es ridículo. Aunque el tráiler la verdad me llama mucho la atención porque empieza con algo así como anunciándote. En este verano, viste códigos indescifrables. Viste códigos indescifrables. Viste grandes escenas de acción con superhéroes. Viste grandes escenas de acción con superhéroes. Viste, y te empieza a describir todas las películas que se estrenaron en verano y dice: pero ninguna de estas películas tiene lo que nosotros. Víboras en un avión. Y sale Samuel L. Jackson, o sea, hazme el favor, el señor es excelente actor, no sé, yo creo que debe haber un bar. Pero bueno, tenemos esta... No, debe de ver la letra del coche o debe de ver una lana al físico. Por su voluntad, la verdad, yo no creo que lo hiciera, ¿verdad? Sí, no creo. Pero fue obligado, yo lo sé, fue obligado. No puede llegar a tal cosa, o sea, después de verlo en joyas, bueno. Y también hay otra que precisamente sí se estrena, ¿cuál es? Yo. I went to a wrestling match. Lucha libre. You went to watch a wrestling match? Kind of. Nacho Libre es una yo creo que hay muchas personas que la estamos esperando. Yo soy bueno, su servidor y acá compañero somos fan de la lucha libre y creo que cualquier fan o que se diga llamar fan de la lucha libre, tiene que ir a ver Nacho Libre, independientemente que salga Jack Black, que puede parecer que a lo mejor a muchos no les gusta su forma de hacer comedia o no, creo que es bueno, es haciendo divertido. comedia física, gesticula, sus películas son, sobre todo La Escuela del Rock, creo que es una de las mejores películas de Jack Black. Muy, muy entretenida, la verdad. Exactamente. Y bueno, ver Nacho Libre como un luchador social en bien de unos chavitos de un orfanato, bueno, pues es interesante, ¿no? Creo que sería divertido ir a verla, independientemente de que salga otra de las mamacitas nuevas que tenemos en el cine, ¿no? Que es Ana de la Reguera, que a mí en lo particular es una chava que me gusta mucho y qué padre, ¿no? Que esté en Estados Unidos ya haciendo cine, a la par de otras estrellas. Muérete de envidia, Salma Hayek. De hecho sí, porque estaba leyendo el otro día en el periódico que efectivamente Nacho Libre es una de las películas más taquilleras de este verano. Lleva acumuladas poco más de 100 millones de dólares, una barrera en Estados Unidos difícil de romper. Sin embargo, les digo, se va a estar muriendo de envidia Salma Hayek, porque bueno, ninguna ni la suma de todas sus películas suman lo juntan que ese juntan ese dinero, lo que ha juntado Nacho Libre, que participa una mexicana, una chava orgullosamente mexicana, Ana de la Reguera, que aunque empezó como actricilla ahí de Televisa, bueno, pues ahora está dando sus primeros pasos en Estados Unidos, en Hollywood, y parece que le ha ido muy bien. Fight for someone who needs your help. Only then will God bless you in battle. The orphans, they need me. I am Nacho, the luchador. Nacho! Bueno, esas son nuestras recomendaciones, tanto de lo que se estrenó como de lo que se va a estrenar. Recuerden que también, en caso de que quieran volver a escuchar este programa, pueden descargarlo, pueden también leer las críticas que nosotros publicamos en nuestro blog, que es Churros y Palomitas Online, así como se escucha, online, no le vayan a poner online, churrosypalomitasonline.blogspot.com. Ahí también tenemos emisiones anteriores de podcast que hicimos críticas, que como quien dice fueron un ensayo para este que es nuestro programa, nuestro suyo. nuestro hijo, hijo putativo, digo, nuestro hijo bastardo. Pero bueno, pues también ahí pueden checarlo y pueden dejarnos ahí mismo sus comentarios. O también pueden escribirnos a qué dirección. A churrosypalomitas@yahoo.com.mx. churrosypalomitas@yahoo.com.mx. Esperamos sus comentarios, chismes, mentadas, insultos, recetas de cocina, todo lo que ustedes nos quieran mandar. Virus, ¿no? No, gracias. Y nos despedimos con una rola que es de Moby, también nuevamente del soundtrack de Miami Vice, One of This Morning. Sí, esta es con Moby y también tiene la participación de Patti LaBelle. Patti LaBelle, sí, es cierto. Bueno, nos despedimos con esta y pues nos escuchamos la siguiente semana. One of these mornings, it won't be very long, they will look for me, and I'll be gone. One of these